Buenos días. A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, de la calle García Morato número 28, en Bailén. Todos los domingos a las 10 de la mañana en esta misma sintonía. La Buena Noticia, con alabanzas, testimonios y sobre todo, meditación en la Palabra de Dios. Buenos días. Bienvenidos una vez más al programa La Buena Noticia. Hoy es un programa dedicado a la Biblia. Siempre hablamos en este programa de la Biblia, pero hoy vamos a centrarnos en el significado de este libro, esta gran carta que Dios escribe a través de hombres inspirados para todo el género humano. Escuchamos a Marcela Gándara hablando de Tu Palabra. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Esa es mi alegría y en soledad mi compañía. Como decíamos al principio, estos días se está celebrando el Día de la Biblia en todas las iglesias evangélicas y el propósito de este día es que las iglesias den a conocer a la sociedad en la que habitan el valor la importancia de este libro sagrado. También aquí en nuestra localidad, en Bailén, la Iglesia Evangélica de la calle María Bellido, en colaboración con la Iglesia Betania y con otras iglesias de la comarca, está desarrollando unos actos en torno a este Día de la Biblia. Samuel Heredia, del grupo de jóvenes de la Iglesia Evangélica de la calle María Bellido de Bailén, nos habla de la importancia de la Biblia y el porqué de esta celebración. El motivo de realizar el Día de la Biblia aquí en esta localidad es que en toda España, en todo a nivel mundial, pues se celebra el Día de la Biblia, que yo creo que es un libro que todos, yo creo que prácticamente todas las personas pues tienen en su casa. No sé si lo han leído o no lo han leído, pero es un libro que yo creo que todo el mundo lo conoce, y entonces es como, por así decirlo, un gran desconocido. La gente habla sobre muchos libros, sobre muchas novelas escritas, y tiene como rechazo, o tiene como miedo, o tiene como pues un poquito de reparo, pues al hablar de la Biblia. Y el objetivo es este, pues el dar a conocer la Biblia dentro de lo que nosotros pues podemos conocer, decir cosas curiosas, porque es cierto que muchos de los libros pues vemos cómo aparecen cosas significativas del autor, como por qué se hicieron o qué se inspiró. Pues al igual que ello, pues la Biblia, pues hay cosas significativas, cosas que yo creo que a la gente le puede llamar mucho la atención, como el tiempo que se tardó en escribirla, quiénes la escribieron, el significativo que mucha gente piensa que la Biblia son muchos libros, cuando realmente es un único libro escrito por diferentes autores. Pero la cosa más importante, a mi parecer, es que todos tienen pues la misma línea, y si la leemos desde el principio hasta el final, pues todos tienen el mismo perdón, el mismo argumento y la misma línea, que eso es lo importante de la Biblia. Cabe recordar que algunas de estas actividades ya se han desarrollado, las otras son para el 17 de marzo. Estaremos en los pisos verdes, en la Plaza Blas Infante, a partir de las 11:30 de la mañana. Estaremos durante unas dos horas y media, no se sabe más o menos, pero en función de la gente que vaya. Y pues va a poder ver diferentes Biblias de diferentes idiomas. Tenemos una Biblia en coreano, en inglés, tenemos también Biblia en árabe. Por eso, cuando anteriormente comentabais que si la Biblia estaba traducida en todos los idiomas, yo pienso que sí. También Biblias del siglo pasado, Biblias con bastante tiempo. Y también, pues como he dicho anteriormente, se van a repartir pues una serie de folletos donde pueden ver pues estas curiosidades. Por ejemplo, no sé si las personas conocen que la Biblia fue escrita durante 1610 años, o el número de escritos, que el número de Biblia, de libros, perdón, que tiene la Biblia, o también cuál es el versículo central de la Biblia. Pues son curiosidades que a lo mejor yo quiero que a la gente pues le puede interesar, y puede parecer pues por lo menos anecdótico para ellos. También el sábado por la tarde, a partir de las 5:30, estaremos en el Paseo del Monumento, que aquí en Bailén se conoce el Paseo de las Palmeras. Pues estaremos allí también. Y el sábado que viene, el día 17, pues estaremos en la Plaza General Castaño, y allí pues se podrán ver. Estaremos jóvenes y personas de la iglesia de aquí de Bailén, para poder, si alguno tiene alguna duda, pues poder intentar explicársela, así como si tiene alguna inquietud o algún tipo de necesidad relacionada con la Biblia o con algún aspecto de su vida, pues poder ayudarle en el que encuentre la solución en la Biblia. Porque yo pienso que la Biblia la gente la puede leer como un libro de historia, ya que es un libro de historia, en parte tiene historia. La pueden leer como si la leyese un científico, la puede leer como parte de ciencia, ya que tiene ciencia. Pero lo más importante, yo creo que la Biblia es que habla a los corazones. Entonces yo, en esta sociedad que todos conocemos cómo está, una sociedad que está corrompida, una sociedad que está pasando necesidad, como puede ser una crisis económica, como todos conocemos y de tanto se habla, una crisis de valores, una crisis de cualquier tipo, pues en la Biblia pues se encuentran muchas de las soluciones. Es importante, yo pienso, que la gente la conozca, que vea que no es un libro difícil de leer y que puede cambiar y transformar para las personas. A mí se me ocurre, por ejemplo, me parecía muy interesante la reflexión que hacía antes Samuel. Es un libro que creo que prácticamente todo el mundo tiene en casa, pero que ciertamente poco se ha leído, o si se ha leído quizá no se ha terminado de comprender o incluso no se ha terminado de leer. Yo que lo veo desde fuera, ya que tenemos aquí a dos representantes de la Iglesia Evangélica, a mí me gustaría preguntar de qué manera podéis hacer llamar la atención, aparte del punto de vista, digamos, de curiosidades de esas Biblias que se van a exponer tanto mañana sábado como el sábado día 17, de qué manera se puede hacer llamar la atención a los bailenenses y a todos los oyentes para que vayamos, para que acudamos mañana sábado. ¿Qué es lo que vamos a encontrar, no solo desde un punto de vista anecdótico, sino quizá un punto de vista más profundo, más cercano? Recomendaría que a la hora de acercarse a la Biblia, pues no la hagan con rechazo. Yo creo que muchas personas, cuando a lo mejor tienen miedo de acercarse por el que dirán, o tienen miedo a leer por el, bueno, yo ya estoy harto de cosas o de propaganda o de cosas que me digan, pues yo lo que le digo, y no lo digo yo, sino que lo dice el Señor Jesucristo en la palabra de Dios, que se acerquen a la Biblia o que la lean como si fuesen niños, porque yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Cuando leemos la Biblia, en vez de buscar una solución en ella, queremos buscarle los fallos o anteponernos a lo que dice o dar un argumento en contra de lo que dice la Biblia. Es decir, en vez de leerla como cuando eres niño, leemos la historia y nos creemos todo lo que nos dice y nos enseña. Sin embargo, y yo creo que cuanto más mayores somos, leemos la Biblia y, mira, pues esto, pues yo no estoy de acuerdo con esto, como que la debatimos. Entonces yo lo que le aconsejo a la gente de Bailén, desde estos micrófonos y bajo la oportunidad que me dais, es que se acerquen o no se acerquen mañana allí a donde vamos a estar. Como he dicho anteriormente, todo el mundo tiene una Biblia, pues que la coja, que la lea, y que la lea como si fuesen niños, y que deje que el Señor Jesucristo pues le hable a través de sus palabras. A mí me parecería también interesante, ya que es un acto organizado en este caso por una de las iglesias evangélicas, con la colaboración además de otras, me gustaría que animarais también a todos aquellos que no son evangélicos a acudir mañana. Es decir, dejar claro que no es una actividad solo para vosotros, sino que está abierto a todo el pueblo de Bailén, sea la creencia que sea, o incluso si no hay creencia. Efectivamente, como bien has dicho, decir que el objetivo es que cuanto mayor sea el número de personas, pues a mayor gente, a mayor personas le podamos hablar de la palabra del Señor. También es muy importante que ellos vean que no es una actividad exclusivamente para los evangélicos, sino que la Biblia no está escrita para nosotros, sino que la Biblia está escrita para todas las personas, independientemente de sus creencias e independientemente de su religión. Es muy importante. O de su nacionalidad. Siempre quizá al pueblo de al oriente, pues se ha dicho siempre que a lo mejor su Biblia, esto, a otras religiones como conocemos, musulmanes o otras, la Biblia está escrita para todas las personas independientemente de sus creencias. Y en España, como bien todos sabemos, la religión mayoritaria es la religión católica, y es un elemento común en la Biblia. Entonces yo creo que es una actividad abierta. Exactamente. Totalmente. Terminamos esta entrevista agradeciendo a Marta Fernández de Radio Bailén su participación en ella, y recordarles que muchos de los actos que se han mencionado ya se realizaron el sábado 10 de marzo. Los otros se realizarán el sábado 17 de marzo por la mañana en la Plaza del General Castaños. Quedan ustedes cordialmente invitados. Pues estamos ya llegando al final de nuestro programa, y solamente decirles que si ustedes tienen interés en conocer más sobre la persona de Jesús, nosotros con todo el gusto del mundo les regalaremos un Nuevo Testamento o una porción de la Palabra de Dios como un Evangelio. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden nuestros horarios de cultos. Los martes a las 6 de la tarde, la reunión femenina. Los jueves a las 8:30, culto de predicación y oración. Los sábados a las 7 de la tarde, reunión para los jóvenes. Los domingos a las 10:30 de la mañana,